No se lo digas a nadie. ¿Y tú? ¿Dónde está el pollón? Mierda. Para todos los insumisos presos y demás, ordenar y callar. Gracias.